14 días sin novedad, 14 días sin saber nada, sin que nadie nos diga nada. Pero desapareció. Nada. ¿Ustedes perciben este escenario de inquietud institucional que se da con la policía? Mira, se acercó el jefe de la policía, subjefe, están viendo porque, a ver, te falta un efectivo policial. Como dije anteriormente, no son un número, son personas, son policías, pero es su trabajo. No son un número. Fuera de la institución tienen una vida, son padres, son hijos, son maridos, son personas. Claro. Uno no puede terminar de entender, ¿no? Porque cuando surgió la información, y recién recordábamos, repasábamos, yo me acerqué aquella mañana pensando que era un hecho delictivo, un robo o algo, lo que había hecho que hubiera policías en el lugar donde ustedes estaban allí. Yo incluso te quiero preguntar a vos, porque vos apareciste en la puerta, te quise preguntar qué había pasado, pensando que te habían robado. Y en ese momento como que ya... me metieron para adentro y cerraron la puerta. Te agarraron así, te metieron adentro. Sí, me metieron para adentro. Ya el escenario era fuerte, era raro allí, ¿no? Sí, estaba todo como muy, muy tenso. No entendíamos nada, no sabíamos qué había pasado. ¿Dónde estaba Lucas? Uh-huh. Y hasta ahora nos seguimos preguntando, ¿dónde está Lucas? En aquel momento, en las primeras notas que se hicieron sobre el tema, se nos hizo hincapié sobre una supuesta pelea y demás. Como que se cargó en esta situación una desaparición que podría haber tenido otras consecuencias, otras metodologías, ¿no? A nosotros no cerraba que alguien de todas maneras estuviera vestido de policía y demás, o sea, no tenía un bolso, ¿no? Herido por una pelea emotiva. ¿Vos cómo recibiste ese tipo de informaciones? Mira, discusión no es pelea. Discusión no es pelea, claro. Nosotros discutíamos, él estaba mal, ya venía mal, discutíamos porque él me pedía que yo me vaya de Bariloche. Hacía hincapié con que ese día yo no tenía que estar ahí. ¿Por qué? No me dijo. No me dijo. ¿Nunca te dijo? Mm-mm. ¿Cómo te lo pedía? Andate, mañana te tenés que ir, dame 3-4 días y yo te voy a buscar a Regina. Así me dijo. Mañana te tenés que ir. Uh-huh. ¿Y vos qué interpretaste cuando te decía eso? No entendía nada, imagínate. Aparte, preguntándole y no me decía nada, entonces... Esa era la gran discusión. Él, o sea, que mal. La discusión, a ver, descripta como vos la describís hoy, quizás uno puede usar una vieja frase, decir ahora con el diario del lunes, descripta como la describís hoy, parece tener directa relación con su desaparición. Claro, pero en el momento, viste, una no... Nunca se me cruzó por la cabeza que iba a desaparecer así. O sea, como a muchas personas les puede pasar, lo ven en la radio, en la tele, en los diarios, desapareció alguien. Uh-huh. Pero no entendés bien cómo es hasta que te pasa. Y no lo crees posible hasta que te pasa. Y no relacioné nunca pensé que iba a desaparecer así. ¿Cómo era su vida, digo, independientemente de la relación con vos y demás, cómo era su vida social, cómo era la vida social de Lucas? Trabajaba todo el día. Cuando no trabajaba, estudiaba. Por ahí salía con amigos, pero vivía trabajando. ¿Él tenía que asistir a sus hijos? ¿Él tiene hijos en otro lugar Sí, tiene sus hijos, ¿no? Sí, tiene sus nenes. Es tristísimo que no podía viajar seguido a verlos. Uh-huh. Pero no, fuera de eso, estudiaba, estaba haciendo la licenciatura en Seguridad Ciudadana, nada más. Digo, más allá de la tensión lógica del trabajo policial, el trabajo policial en sí mismo es estar en confrontación con el mundo del delito, ¿no? Sí. Haciendo una reducción inmediata de lo que es el trabajo de un policía. Sabemos que tiene diferentes tipos, metodologías y demás, sí. Y distintas maneras de ejecutarlo, pero en líneas generales lo que hace un policía es eso. Más allá de eso, ¿vos notabas que estaba nervioso por algo, que tenía alguna inquietud por algo? Sí, hacía días ya que estaba. Él me contaba mucho de su trabajo. Uh-huh. Todas las noches, todas las tardes, todas las mañanas, llamada por teléfono, y eran 4 o 5 horas hablando por teléfono. Y por ahí me contaba, ¿cómo estuvo tu día? Contame. Me contaba de los casos que tenía, de algunas deducciones de él. Lucas es un tipo de policía que no puede mirar para otro lado. Con la jerarquía que tenía, sin importar la jerarquía que tenga, uh-huh. No puede mirar por otro lado. Esto es interesante porque con nosotros, cuando la familia de Lucas estuvo aquí el miércoles pasado, cuando Javier y el papá estuvieron aquí, El Javier dijo, insinuó o señaló que él estaba investigando algo interno de la policía. Cuando nosotros se lo preguntamos a las autoridades policiales, nos dijeron, por el rango, no era alguien que pudiera estar haciendo un trabajo de esas características. Como oficial ayudante, no tiene el alcance jerárquico para hacer una investigación oficial. Claro. Pero ahora, vos creías vos que... convivís, porque prácticamente en una comisaría se convive, ¿no? Vos convivís con jefes todos los días y escuchás todo ahí adentro y ves. Por eso te digo, Lucas es una persona que no puede mirar para otro lado. ¿Qué has sentido vos en estos días respecto a la institución? ¿Te han acompañado? ¿Sentís que están preocupados por cada vez que el tema se toca públicamente? Al principio era una angustia y bronca, mucha bronca, porque, a ver, ¿dónde están los recargados para hacer rastrillajes? ¿Por qué no empezaron los rastrillajes en el momento en que tendrían que haber arrancado, no? Después empiezan a hacer movimientos de jefes. Me trasladaron jefes, Jaramillo, Abayá, y empiezan a mover jefes que estaban acá en Bariloche en plena temporada encima. Sí, sí, fue muy raro lo de ayer también, lo de el área de verificación vehicular también, ¿no? Que se levanta de manera completa. Se levanta, exactamente. Y demás, hoy creo que se normalizó, pero fue curioso. Nadie nos terminó de decir que tenía que ver con eso, pero muchos nos dijeron que tenía que ver con eso, digamos, por lo bajo. Claro. Por lo bajo se dicen un montón de cosas. Claro. Sí, nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque nos tiran un montón de teorías, formas. Hipótesis, teorías, hay de todo dando vueltas. Pero yo al señor Altuna, por un lado, lo entiendo. Sos jefe de la policía. Al subjefe también lo entiendo. Y por eso se delega. Como toda institución trabaja, se delega. Pero ¿a quién le estás delegando tu trabajo? ¿Conocés de verdad a quién tenés abajo? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Y queda muy mal la institución en sí. Es muy difícil para la policía hoy plantearse como una garantía de seguridad si, como dicen, decían las pancartas en la movilización que se hizo, no pueden encontrar a uno propio, ¿no? Si no encontrás a uno propio, ¿cómo cuidás al turista? ¿Cómo los cuidan a nosotros? No solamente en Bariloche. Aparte, Bariloche, ahora estamos en plena temporada. Los ojos del mundo están viendo esta ciudad. Pero nadie dice nada. Si hubiese sido un civil que desapareció una chica, estarían movilizándose por todos lados. Pero es un policía. Entonces, uno más, uno menos. Nosotros en la nota que compartíamos recién un fragmento del noticiero que hicimos con Pérez Esteban, le preguntábamos si ellos, al igual que nosotros, me imagina que sí, también entiende que institucionalmente hay cosas que se pueden decir y que hay cosas que no se pueden decir, pero si seguían esta idea de la pista interna policial. Y dijo, nosotros escuchamos lo mismo que ustedes, y no dijo mucho más que eso. Nada más. ¿Vos sentís que claramente es una situación interna de la policía? A esta altura yo creo, mira, cualquier cosa. Me espero cualquier cosa. No me sorprendería nada. Viniendo de la policía, no me sorprendería nada. ¿Te da miedo? ¿Si le tengo miedo a la policía, esa es tu pregunta? No, mi pregunta tiene que ver con lo siguiente. Desapareció un policía con su indumentaria, con su arma, y hace 2 semanas que no se sabe nada de él. Digo, algo grave está pasando en relación a este tema. Ya descripto así de básico, el hecho es grave. Sí. Vos estás reclamando a una institución que por lo pronto está siendo observada por todos. ¿Y vos sentís que podés correr algún riesgo? Mirá, lo peor que le puede llegar a pasar a la institución ahora es que desaparezca yo o alguno de los familiares de Lucas, ¿no? Uh-huh. Pero sí, el miedo está, ¿viste? ¿Y eso qué hace? ¿Qué conductas tomás para que ese miedo no se... bueno, no se vuelva, no te inmovilice? Es quedarme quieta, no me voy a quedar quieta. No voy a dejar de buscar. La familia tampoco va a dejar de reclamar. Y así, con miedo y todo, es una persona. Uh-huh. Sí, independientemente de si es un policía o no es un policía, es una persona de la que no se sabe nada. Y bueno, si me pasa algo, ya saben dónde ir a buscar. ¿A dónde? Busquen, no, dejen de buscar. Pero miedo de decir no salgo a la calle, tengo miedo de hablar por teléfono, capaz que me están escuchando, estar acá, tengo hoy miedo. Con nosotros. de estar acá, justamente, no, miedo no. Ese tipo de miedo no. Me tomo mis precauciones, pero... pero no. ¿Van a hacer alguna movilización más? ¿Tienen pensado algo? Entiendo que tenés buen vínculo con la familia de Lucas, ¿no? Sí, es horrible tener que conocer a la familia así, ¿no? Habíamos pensado un viaje con Lucas en septiembre, por ahí. Él me iba a llevar a Ramos, iba a conocer a sus hijos. Él ya conoce a mi hija y a la familia. Uh-huh. Pero... esto precipitó todo. ¿Van a hacer alguna movilización? ¿Tienen pensado algo? Estaría buenísimo hacer otra, pero no sé cuándo. Bueno, encima la familia está lejos. No es sencillo, imaginamos que no es sencillo para ellos viajar, estar aquí, estar allá. No, no, ellos de Ramos, yo en Regina, y vamos y venimos, vamos y venimos. Y... ¿con qué autoridad estás reunido hasta ahora? Con el jefe de la policía, subjefe de la policía, el subcomisario que lleva a cargo la investigación, que lo han separado de todo tipo de casos y se aboca solamente a la búsqueda de Lucas. González. Me consta que González está haciendo un muy buen trabajo. ¿Te has sentido contenida al menos desde esos lugares? Sí, sí. O sea, esto está bueno remarcarlo porque por ahí... Uno habla de la policía, claro, se engloba toda la institución policía, y por ahí la policía incluye un montón de gente que trabaja distinto, que piensa distinto, que actúa distinto probablemente, ¿no? ¿Han conseguido todo lo que tiene que ver con los objetos de prueba? En su momento había toda una discusión sobre los videos, sobre si el video había aparecido. Mirá, ya no sé. Como aparte no conozco Bariloche, no sé dónde hay cámaras, si hay, si sí, si no, si se pidieron todas. Estoy al tanto de que trajeron más fiscales, armaron un grupo de investigación, y vamos a ver qué resultados da eso. Te das cuenta que evidentemente el caso tiene otro alcance, ¿no? Digo, claro. A partir de toda esta movilización, de todo este revuelo, claramente el caso institucionalmente preocupa y mucho. Sí. Si se pierde un policía, se te pierde uno de los tuyos. O sea, búscalo. Porque si no, la gente que dice, se pierde un policía, atacan así a la institución. ¿Y cómo nos cuidan? ¿A quién tengo que llamar yo si me pasa algo? Si no se cuidan entre ellos. ¿Qué fue lo último que hablaste con Lucas? Eso que te decía. Me dijo, dame 3-4 días, quédate tranquila, que todo va a estar bien. No me refiero al sentido de la charla. Sino me refiero a eso que a veces uno se arrepiente de que sea breve y demás, que es lo último que le dijiste, lo último que te dijo. Tengo miedo de dejarte solo. Eso le dije. ¿Eso le dijiste? Disculpame. Está bien. Te agradecemos que hayas aceptado la invitación, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes.